sobrou para mim. Como le digo a mi mujer que ya no la quiero más.

a cerrar a las 6. Hubo a cortar un ayer. Se desespera porque el miedo ronda otra vez. Y de nuevo en ese cuarto se desnuda ante la piel. Se descarga y se entrega de las ganas de ser. Mañana el destino unió sus dos caminos y después de lo prohibido cada uno a su hogar. ¿Qué fue lo mejor del amor? Lo que he vivido contigo. Dejó mi esposa, tú dejas tu marido para matar a los en un cuarto de hotel. Nunca me dejes tu amor. Si sabe al oído puedo dejarte y yo te llevo conmigo. Corazón, hasta el domingo, mi amor, volvamos a vernos. Como arrancarte de mi vida no puedo, nunca he podido alejarme. Es mi amor, le pide ya por favor. Y no le importa si ya esperará a su marido. Y de nuevo en ese cuarto se desnuda piel a piel. Se desgarra y se entrega a las ganas y al placer. A medida del destino que unió sus dos caminos. Y después será prohibido cada uno a su hogar. Fue lo mejor del amor. Lo que viví contigo, dejo mi esposa, tú dejas tu marido para matarnos en un cuarto de hotel. Nunca me dejes, mi amor, me dices suave al oído. Como dejarte si te llevo conmigo, nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón. Hasta el domingo, mi amor, vamos a ver cómo arrancarte de mi vida. No puedo. Nunca he podido alejarme de ti. Tú dejas tu marido para matarnos en un cuarto de té. Nunca me dejes, mi amor, me dices suave al oído. Como dejarte si te llevo conmigo. Nunca he podido arrancar a tu corazón de mi corazón. Hasta el domingo, mi amor, nos volvamos a vernos. Como arrancarte de mi vida no puedo. Nunca he podido alejarme. Se fue con él. ese vago atorrante que nunca tuvo un cospel, le puso el pecho de arranque, erizándole la piel con chamullos elegantes. Le pintó el mundo al revés para que siempre lo banque. De primera la hizo bien. Éramos sobre toda diferencia social, dentro del calendario. Cada día se va a pesar de las dudas y del que irá. El amor puede más. El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario. Cada día se va a pesar de las dudas y del que dirán. El amor puede más. Una noche con su reina, de pesado la fugí, pero rápido al careta, una cachetada lo dio vuelta de perfil. Y aprendido, pagó caro la osadía de quererlo seducir. Se jugó y al cara lisa, no lo pudo resistir. ¿Por qué? El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario. A pesar de las dudas y de que dirán, el amor puede más. Much love. El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario. A pesar de las dudas y de que dirán, el amor puede más. Puede más. Las historias de testimonios de la música del cuarteto de Córdoba. Él vive al 840 en una calle bien fifí y ella en una esquina espera. Cualquiera irse a dormir. Perfumada margarita, la del pétalo del sí, que a la hora de la cita se deshoja por vivir. Porque el amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario. Pesará de las horas y el que verán, el amor puede. El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario. A pesar de las dudas y el que dirá, el amor puede más. Puede más. El amor puede más. El amor sobre toda diferencia social, en todo el calendario. A pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más. Puede más. Gracias. Cuando quiera, Memín. Eres como una cometa que quiere volar. Y cuando tú vuelas alto no quieres parar. Tienes pero mucho miedo, no quieres probar. Todo el amor que te ofrezco lo quieres dejar por no querer volar. Ven pronto, no te detengas, te llama mi amor. Y así volaremos juntos a toda pasión. Viajaré por armas, destino tu piel. Y haremos que la luna sea luna de miel. Te haré volar otra vez. Dame calor, estoy entrando a otra dimensión. No te imaginas lo que siento yo. Estoy llegando hacia el amor. Por boletos te los daré. Juntos nos vamos hacia el placer. Cuando lleguemos hacia la estación, habremos llegado a tu corazón. Tú y yo jugando al amor. No te detengas, se llama amor. Así volaremos juntos a toda pasión. Yo viajaré toda la noche vestido tu piel. Y haremos que la luna sea luna de miel. Te haré gozar otra vez. Dame calor, estoy entrando a otra dimensión. No te imaginas lo que siento yo. Estoy llegando por boletos, y nos traen. Juntos nos vamos hacia el placer. Cuando lleguemos hacia la estación, habremos llegado a tu corazón, tú y yo. Aerolínea al amor. Atención, por favor. Las dos líneas aéreas anuncian la partida de su vuelo 3455 con destino a la ciudad de Córdoba. En un vuelo imaginario por la Cañada, San Vicente, Alberdi, la Plaza Colón. Dame calor, la luna nos será pasión. Estoy entrando en tu cuerpo y en ese desierto haré un mar de pasión. Dame calor, dame una noche de pasión. Tú y yo en este verano, luz de la mano, muriendo de calor. Dame calor, dame una noche de pasión. Estoy entrando en tu cuerpo y en ese desierto haré un mar de pasión. Dame calor, dame una noche de pasión. Dame calor, que estoy entrando a otra dimensión. No te imaginas lo que siento yo. Estoy llegando hacia el amor con tus boletos. Juntos nos vamos. Lleguemos hacia la estación, habremos llegado a tu corazón, tú y yo, aerolínea al amor. Con él eres ciudad, conmigo aldea, con él vas a volar, conmigo juegas, con él siempre con él. Y yo estoy solo, no me siento bien cuando me pongo loco, con él siempre con él. Y yo estoy harto, no me siento bien porque no soy un santo, eso es así. De cualquier modo, tú te vas con él y yo me quedo solo. Mira qué ironía. Con solo una mirada. Y mira.

me dieron música, alegría. Soy de la Universidad Córdoba. Te quiero tanto, cordobés. Soy cordobés. Me gusta el vino y la coa, y no todo se toma, porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gusta el uso. Me siento en el aire, tengo que cantar. De la ciudad, de las mujeres más lindas, del carne de la vida, vamos a recibir. Soy cordobés y ando sin documento, porque llevo el acento de Córdoba capital. Soy cordobés, con un pelín y el ajón, vino todo sin sol, porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire, si tengo que cantar. Yo, de la ciudad, de las mujeres más lindas, del fernet de la birra, algada sin par. Soy cordobés, no me importa si es dólar, como el arco de Córdoba la quiero para bailar. Soy cordobés, me gusta el vino y la col, vino todo sin sol, porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire, si tengo que cantar. De la ciudad, de las mujeres más lindas, del fernet de la vela, cuando la cipar. Soy cordobés y ando sin documento, porque llevo el acento de Córdoba capital. Gracias a Dios por esa bendición que en la sangre llevamos. Es todo el año tunga, tunga del mejor. Es nuestro rock and roll y a la mona idolatramos. Se para el lunes porque hay que descansar de todo lo que bailamos. Y el martes en caravana nosotros hay que luchar los peces porque a algún lado nos vamos. Y el martes en caravana nosotros hay que luchar los peces porque a algún lado nos vamos. Porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes. Me siento en el aire si tengo que cantar. Soy de Alta Córdoba, donde está la gloria. Por Camino Espinosa, Talleres, todo lo ves. Y si quieres yo te llevo para el baby, donde están los elite. Pirata cordobés. Esta es la música que mueve al país. Cuarteto de Córdoba capital. De nacional, de las mujeres más lindas, del fernet de la vela, para la cipa. Soy cordobés, no me importa si es gorda, como el arco de Córdoba, la quiero para bailar yo. Soy cordobés, yo me vino en la cola y no puedo sin sola, o casi gracias a todos, ¿eh? Pega más, pega más. Soy cordobés, para su televisión, muchísimas gracias. Una vez más, por apostar reunidos. Soy de la ciudad de las mujeres más lindas, del fernet de la birra, adorada sin par. Soy cordobés, y ando sin documento, porque llevo el acento. Lo llevo como una marca registrada de Córdoba. De Córdoba. De Córdoba. De Córdoba. Yeah. Cuarteto característico. Rodrigo 2000 para todos, gracias.